Hart. Él es Fred. Es mi hermano. Oh, that. Yes. Come on, babe, why don't we paint the town and all that jazz? I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down and all that jazz. Start the car, I know who the beat's stuck. Well, the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that. Dilo otra vez, Fred. Eres una estrella, Nina. Mi gran estrella. Oye, ¿cuál es la prisa, eh? Amos no vendrá hasta medianoche. ¿Freddy? Fred. Oye, no quiero que creas que estoy presionándote ni nada, pero ¿no crees que es tiempo de que me conozca tu amigo, el del Onyx? Porque ya pasó un mes desde que le contaste sobre mí. Lo recuerdo porque fue la noche en que Velma Kelly mató a su esposo y a su hermana. ¿Oíste que dijeron que ella los vio en la cama juntos? Ay, si viera alguna vez a Amos durmiendo con una mujer aquí, le organizaba una fiesta. Una enorme y linda fiesta. Se hace tarde. Estuve pensando sobre mi gran acto. Si se me ocurre una gran idea, la anoto en mi diario por si sale de mi mente. Y es que el otro día se me ocurrió que los actos que son un gran éxito tienen algo como algo diferente en ellos, ¿no crees? Un sello distintivo. Y pensé y llegué a la conclusión de que lo mío será reservado, ¿sí? Darles lo suficiente para que estén atentos y sedientos, pero dejarlos siempre queriendo más. Oye, ya hasta tengo un nombre para mí, tal vez abriríamos nuestro propio club, ¿no crees? Tú te encargarías de él y yo podría ser la atracción. ¿No te gusta la idea? ¡Despierta, niña! ¡Tú jamás vas a tener un acto! ¿Quién lo dice? Afróntalo, Roxy. Eres una mediocre con rodillas de esqueleto y yo solo un vendedor de muebles. Sí, pero tienes contactos, ¿o no? El señor que conoces del club. No hay tal señor. ¿Y aquella noche? Era la primera vez que estaba en ese lugar. Fui a cobrarle una apuesta al tipo que toca el trombón. ¿Así que jamás le contaste a nadie sobre mí? Ay, nena, eras atractiva. Se dice lo que sea con tal de obtener esto. ¿Y ahora? ¿Ahora? Nos divertimos. Hay que dejarlo tal cual. No hagas esto, amor. ¡Oye! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Tócame otra vez y te doy tu merecido! ¡Oye! Tu esposo pronto vendrá a casa. ¿Por qué no te das un baño antes de que te dé otro golpe? ¡Me engañaste, Fred! ¿Sí? ¿Qué? ¡Eres un embustero! Corazón, así es la vida. ¡Eres una porquería! ¡Eres una porquería! ¡Eres un maldito! ¿Qué te pasa, Sal? Esto es pan comido. Escuché que es un nuevo récord. Del crimen a la confesión en solo una hora. ¿Y dónde consiguió el arma asesina? Guardo una en el cajón de los calcetines, solo en caso de apuro, ¿sí? Muy bien. Firme aquí, señor Hart. Feliz y contento. feliz y contento. Y espero que no le moleste que lo llame a testificar. No, yo me entregué por mi cuenta. Me rendí voluntariamente. ¡Qué entusiasta homicida! Tirarle a un bandido no es un crimen. El jurado lo agradeció hace poco. Me agrada que los ciudadanos conozcan la ley. Entre ahí. Igual usted. Siéntense. Ahora, desde el inicio. Un hombre tiene derecho a proteger a su mujer y su vivienda, ¿no? Claro que sí. Así que volví a mi casa del taller, vi a un hombre entrar por la ventana. Ajá. Y mi esposa Roxy estaba tendida ahí, durmiendo igual que un ángel. ¿Eso es cierto, señora Hart? Le puedo jurar que es toda la verdad. Mi esposa no tuvo nada que ver con esto. No le haría daño a una mosca, ni siquiera a una mosca. Solo hasta que disparé el arma, ella abrió los ojos. Vaya que duerme profundo. Le juro que no despertaría ni con el desfile del Día de San Patricio. Cuando imagino lo que habría pasado si hubiera ido por una cerveza con los chicos en vez de volver derechito a casa, me asusta el solo pensarlo. Para su primer número, la señorita Roxy Hart quisiera cantar una canción de amor y devoción, dedicada a su querido esposo, Ames. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong, but he doesn't care. He'll string along. He loves me so, that funny honey of mine. Sometimes I'm up, but he follows round like some droopy eye pup. He loves me so, that funny honey of mine. Se lo juro, después de dispararle continuó avanzando, así que tuve que jalar del gatillo. He ain't no chic, that's no great physique, and Lord knows he ain't got the smart. But look at that soul, I tell you that hole is a whole lot greater than the sum of his parts. And if you knew him like me, I know you'd agree. What if the world suponiendo que la hubiera violado o lastimado? ¿Escuchó bien? ¿Violado? Sí, ya entendí. ¿O lastimado? Imagine lo terrible que eso habría sido. Es una suerte que yo volviera del taller a tiempo. ¡Hablo en serio! ¡Hablo en serio! Nombre de la víctima, Fred Casely. ¿Fred Casely? Él no puede ser un bandido. Mi esposa lo conoce, nos vendió los muebles. Nos hizo un descuento increíble. Lord knows he ain't got the smarts. Y tú me dijiste que era un bandido. Estaba muerto cuando llegó a casa. Ya lo tenía cubierto cuando llegué. Y me contó un tonto cuento sobre un bandido. Y que dijera que lo asesiné yo porque de seguro saldría libre. Ayúdame, Amos. Necesito de tu apoyo. Now he shut off his trap. I can't stand that sound. ¡Qué tramposa y traicionera! Así que está timándome. Voy a dejar de protegerla. Que diga lo que se le antoje. Me rompo la espalda en el taller por mi esposa. 14 horas de trabajo al día. Y ella aquí cómodamente masticando su copa de mascar. Y paseándose en algún lugar igual que una zorra. Creyó que no me daría cuenta, pero lo acabo de hacer. Hay cosas que un hombre no puede aceptar. Y esta vez ella fue demasiado lejos. ¿De qué estás hablando? ¡Me estuviste engañando! Shh, ¡ya basta! ¡Dijiste que había sido un bandido! ¡Me estuviste engañando basta. Todo el tiempo! ¡Eres un desleal marido! Oiga, es cierto, yo le disparé, pero en defensa propia y trató de robarme. Por lo que oí, estuvo robándola 3 veces a la semana durante un mes. Entonces, ¿qué dice, señora? Es él, no hay duda. Gracias. Su historia no encaja, señora Hart. Así que escuche mejor esto. Fred Casely pasaba mucho tiempo aquí con usted y la mantenía. ¿Qué me mantenía? Ni siquiera me invitó un trago. ¿Y cómo hacerlo? Si tenía una esposa y 5 lindos niños, o olvidó mencionárselo. ¿Qué? Todos suyos. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Sí! ¡Yo lo asesiné y lo volvería a hacer! Con una fue suficiente. ¡Llévensela de aquí! ¡Rápido! ¡264! ¡Ahí viene! ¡Hacia acá! ¿Qué pasa? Es una pena esconder ese bellísimo rostro. ¿Por qué le disparaste? Regálame una de perfil con una sonrisita como la chica que anuncia el dentífrico. Gocen mientras puedan. Anoten esto. El fiscal del distrito Harrison dice que esta señora irá a la horca. ¿Horca? Estoy listo para ir con el jurado mañana. ¿Cómo que la horca? No es tan valiente ahora, ¿o sí? Llévensela a la cárcel del condado. Bonita, necesito un titular. ¿Por qué lo asesinaste? El hombre era cruel contigo. Llegó a lastimarte. ¡Oiga! Te engañaba con otra. ¿Por qué le disparaste, linda? ¿Por qué no contestas una sola de mis preguntas? Ya viene la celadora, así que ni te acomodes. ¡Deja ese cigarrillo! ¿Has estado con Morton, amiga? Es buena. Si le puedes pagar. Y ahora, damas y caballeros, la guardiana de las llaves, la condesa del tintineo, la dama de las sendas de asesinas, la celadora Mamá Morton. Ask any of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity. ¡De pie! Bienvenidas. Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. Tal vez crean que haré de su vida un infierno, pero no es así. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. Hasta podría ser su amiga si me dejan. Así que si algo las molesta o las hace infelices en cualquier sentido, no dirijan su apestosa boca hacia mí porque no me interesa. ¡Ahora largo! They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you. Debes ser Hart. Eres bonita. Gracias, madame. Tú dime, mamá. Yo voy a cuidarte aquí. Tú estarás habitando en otro bloque. El bloque de las asesinas. Oh. ¿Y está lindo? Yo no creo pertenecer aquí. De hecho, yo no hice nada malo. No necesitas decirme, nena. Jamás oí que asesinaran a un hombre que no se lo mereciera. Oye, mamá. Ven acá. Ven acá. ¿Velma Kelly? ¿Usted es la Velma Kelly? Oiga, yo estuve ahí esa noche, la noche que la arrestaron. Sí, tú y la mitad de Chicago. Escucha esto, mamá. Un artículo denunciándome en la revista Redbook. Te lo leo. En nuestra memoria no se recuerda tan diabólico y horrible homicidio doble. Bebé, no podrías pagar esa publicidad. ¿Que no podría? En ese caso voy a guardar esto. Ni lo intentes. If you want my gravy, never my ragu. Spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number two? When you're good to mama, la calefacción no funciona. No es que me moleste para nada, pero oye, si tienes un par de sábanas extra en algún luces, señoritas. Cicero. Lipschitz. Y ahora, las seis bellas matonas de la cárcel del condado Switch. Cook, con su tema, el tango de las celdas. Sofá, bebiendo y masticando. No, eso no. ¡Haciendo pop! Así que le dije, haz pop con esa goma una vez, una más. Y lo hizo. Así que tomé el arma del cajón y disparé dos tiros de advertencia. Contra su cráneo. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, Ezequiel Young de Salt Lake City hace como 2 años. Y él me dijo que era soltero. Así que me fui con él al instante. Nos fuimos a vivir juntos. Se iba a trabajar, luego venía a casa, le hacía un trago, la cena. Y luego lo descubrí. Soltero, me dijiste. Soltero mis calzones. No solo era casado. Ah, no. Tenía 6 esposas. Uno de esos mormones raros. Así que esa noche, cuando llegó del trabajo, le preparé su trago igual que siempre. Y es que hay hombres que no toleran el arsénico. Y yo estaba en la cocina, haciéndome cargo de la cena, pensando en mis asuntos. Y de repente a mi esposo Wilbur le atacaron los celos. Me has engañado con el lechero. Estaba alterado y no dejaba de gritarme. ¡Me has engañado con el lechero! Y luego se enterró mi cuchillo. Se enterró mi cuchillo 10 veces. Sí, pero lo hiciste. Ah, ah, inocente. Mi hermana Verónica y yo teníamos un acto doble. Y mi esposo Charlie viajaba junto con nosotras. Y para el último número en nuestro acto hacíamos unas cuantas acrobacias en fila. 1, 2, 3, 4, 5 splits, saltos mortales, rueda de carro, el mortero, uno detrás de otro. Una noche antes de la función estábamos en el Hotel Cicero. Los tres estábamos jugando y riendo. Se agotó el hielo y fui a conseguir un poco. Cuando volví, abrí la puerta y vi a Verónica y Charlie haciendo el número 17, el vuelo del águila. Ah, yo entré en estado de choque y me bloqueé, no me acuerdo de nada. Y más tarde, cuando lavaba la sangre de mis dedos, fue cuando supe que ya no existían. They had it coming. Sheets más de lo que puedan imaginar. Él era un artista en serio, sensible, un pintor. Pero él quería encontrarse a sí mismo. Salía cada noche a buscarse y en el camino encontró a Ruth, Gladys, Rosemary y a Irving. Yo diría que rompimos por diferencias artísticas. Él se veía vivo y yo lo veía muerto. The dirty bum, bum, bum. Calzones. 10 pesos. El número 17, el vuelo del águila. Diferencias águila. Artísticas. Pop. Six. Squish. Ah, ah. Cicero. Lipshits. ¿De quién es esa? ¿Qué te interesa? Nada. Oí que eran de Belly. Sí, es Honia, que le lava todo por $1 a la semana. Oh. toallas frescas para el toallero. Hazlo rápido. Para marzo 7 te absolverán. Y el 8 de marzo, te digo lo que mamá hará por ti. Mamá te pondrá de vuelta en el circuito del vodevil. ¿Ahora también eres agente? Oye, nena, hasta que te instalen una línea privada en tu celda, las llamadas corren por mi cuenta. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Es una época extraña. Solo mira Babe Ruth, usa maquillaje y juega nada más por 500 a la semana. ¿Y qué hay sobre una persona con verdadero talento? Pues hablé con los muchachos respecto a William Morris y con tus recientes y sensacionales actividades, ellos piensan que te conseguirían 2.500. ¿2.500? Lo más que Verónica y yo cobramos fueron 350. Claro, eso es lo que pasa cuando tienes los derechos de representación. Yo siempre quise actuar en Big Jim Colissimo. ¿Crees poder conseguirme eso? ¿Big Jim? Sí. No lo sé. Eso requerirá otra llamada. ¿Y cómo cuánto costará eso? No importa, Bill. Sabes lo que siento por ti. Eres casi de la familia, como de mi sangre. Lo haré por $50. $50 por una llamada. Marcas demasiados números incorrectos, mamá. Ay, señorita Kelly. Tengo su ropa interior fresca y planchada por su servidora. No, no, es un placer. Oiga, escuche... ¿Deja que le haga una pregunta? ¿Conoce a un tal Harrison? Bueno, él dice que por lo que hice seré condenada a la horca y que solicitará la pena máxima. Sí, ¿y? Así que estoy asustada. Y yo apreciaría un consejo bueno, en especial de una persona que admiro tanto como a usted. Desde que tengo memoria he querido estar en un escenario. ¿En serio? ¿Y qué es lo que haces, lavar y secar? No, no, hice danza en la escuela. Ah. Claro que fue antes de casarme con mi esposo. Oye, linda, ¿quieres un consejo? Aquí está, así que pon atención. Tus feas manos lejos de mis cosas, ¿oíste? Sí, claro. Gracias. Por nada. Es especial, ¿no? No importa lo enorme que sea, ella es una mujer común. Quiero apoyarte, nena. Siéntate. ¿Y qué es lo que usarás de coartada? ¿Coartada? ¿Qué le dirás al jurado? Supongo que les diré la verdad. ¿En serio? ¿Sería condenarte tú sola? ¡Santa madre de Dios! Tranquila, porque en este lugar matar es una forma de entretenimiento. Además, en 44 años el condado Cook jamás ha ahorcado una mujer. Todo indica 47-1 a que no te colgarán. Jesús, María y José. Tienes a la gente equivocada. Lo que necesitas es a Billy Flynn. ¿Quién? Billy Flynn. Solo es el mejor criminalista en todo Illinois. Conoce todo sobre jurados y mujeres. ¿Cómo contacto a Billy Flynn? Pues no con plegaria, cielo. Primero dame $100 y luego haré una llamada. ¿$100? Es algo... Digo... Eso parece un poco excesivo para una llamada. Oh, pero él lo vale. Jamás le han ganado un caso con un cliente femenino. Y con una linda nena como tú, pues. En Chicago la justicia no es para nada ciega. ¿Jamás le han ganado un caso? Jamás. Todas en esta prisión asesinarían por tener a Billy Flynn representándose. We want presentamos a Labios de Plata, el príncipe de la corte, el inigualable Billy Flynn. Now, I don't care about expensive things, cashmere coats, diamond rings, don't mean a thing. All I care about is love, that's what I'm here for. I don't care for wearing silk cravats, ruby studs, satin spats, don't mean a thing. All I care about is all love. All he cares about is love. Give me two eyes of blue, softly saying, I need you. Let me see her standing there, and honest mister, I'm a millionaire. For any fine attire Vanderbilt might admire. No, no, not me. All I care about is love. Buen día, señoritas. Díselo, cielo. Disculpen, caballero. Señorita Kelly, ¿algún momento que recuerde sobre aquella noche? Lo borré de la mente, señorita Sunshine. Ya no me acuerdo de nada. Solo de que yo no lo hice. ¿Alguna idea de quién lo hizo? No, pero mi cliente ofrece una sustancial recompensa a quien tenga información sobre este crimen. ¿De cuánto es la recompensa, señorita Kelly? No sé, usted, abogado. Se dirá después del juicio. Si ya no hay más dudas, la señorita Kelly y yo tenemos cosas que arreglar. Oiga, ¿cuál recompensa? Esos torpes reporteros lo confundirán todo. Niegue el asunto después. ¡Gracias! Señor Flynn, soy Roxy Hart. ¿Quién? Mamá le contó sobre mí. Ah, sí, claro, la tierna. Yo espero que usted pueda representarme. ¿Tiene $5,000? Ah, oiga, es demasiado. Mamá no dijo nada sobre $5,000. Oiga, señor Flynn. No soy buena para esta clase de asuntos, pero tal vez podríamos llegar a alguna clase de arreglo entre nosotros. Puedo ser una indomable fiera. Eso lo sacaste de tu sistema. Ahora escucha. Significas una sola cosa para mí. Llama cuando tengas $5,000. All he cares about is love. Show me long raven hair flowing down about to there. Money, that's enough for me. I don't care for driving packard cars or smoking loud. Fuck cigars. No, no, not me. All I care about is doing a guy in, picking on you. Ahora. ¿Qué tal, Andy? Amos, mi nombre es Amos. Sí, claro, siéntese. Oiga, usted es un hombre admirable. ¿Eh? Su esposa lo engaña, duerme con el otro y luego trata de involucrarlo. Muchos dejarían a una dama así a la deriva, pero no. Usted la protege. Eso lo convierte en un héroe a mis ojos. Así es. Soy un héroe. ¿Y me trajo el dinero? No todo lo que esperaba, pero lo haré, señor Flynn. Lo haré. Solo son $1,000. Más otros 300 que los muchachos me juntaron en el taller y 700 de la casa de empeño. $2,000. Es todo lo que tengo hasta ahora, pero le daré $20 de mi salario cada semana. Le daré incluso los intereses, el doble, el triple, hasta pagar cada centavo, lo prometo. Cuando vino a mí ayer, no le cuestioné si ella era inocente, ni si ella lo asesinó. No le cuestioné si era una alcohólica o si se drogaba. ¡No! Todo lo que dije fue, ¿tiene $5,000? Dijo que sí, pero usted no tiene $5,000. Así que supongo que usted es un charlatán y yo no gasto mi tiempo con charlatanes. Oiga, en verdad lo siento, señor Flynn. Por otro lado, su devoción hacia su esposa es en verdad muy tierna. Llevaré este caso y lo acepto porque me agrada. Ahora escuche. No suelo ponerme adornos, pero puede creerme, si Jesucristo viviera en Chicago hoy y tuviera $5,000 y si viniera a mí, hubiera sido diferente. Ahora, esto pasará. Al final de la semana voy a tener el nombre de Roxy en la primera plana de cada periódico del estado. La más tierna asesina que jamás haya azotado a Chicago. Es el título que busco. Pondremos un anuncio, haremos una subasta. Diga que tenemos que juntar fondos para su defensa. Ellos comprarán todo lo que haya tocado. Todos, zapatos, vestidos, sus perfumes, su ropa interior. Y mis discos, como el que estaba escuchando cuando le disparé al maldito. Yo no escuché eso. No es que no tuviera coartada, pero ¿para qué es todo esto? Para cuando estés en juicio, jamás, jamás les interesará cuál sea tu defensa, a no ser que se interesen por ti. Lo primero que hay que hacer es fabricar un poco de simpatía para la prensa, y ellos no son tan fáciles como Mary Sunshine, pero hay una cosa que nunca resisten, y eso es una arrepentida sincera. Así que dime, ¿cuál era tu materia favorita en la escuela? Oh, en realidad era una torpe. Debió haber alguna que te gustara. Tuve altas calificaciones en cortesía e higiene. Perfecto, quería ser monja. ¿Qué? ¿Dónde naciste? En una granja de pollo cerca de Lubbock. Bellísimo hogar sureño, lleno con todo el lujo y refinamiento. ¿Dónde están tus padres ahora? Supongo que afuera, en la terraza, en sus mecedoras. Padres muertos. La fortuna de la familia se esfumó, fuiste educada en el Sagrado Corazón. Y luego huiste para casarte con tu esposo, que te dejó miserable, sola, infeliz. Claro que tenías que caer en el mareo enloquecedor de la ciudad. El jazz, cabarets, alcohol. Fuiste atraída igual que una polilla a la flama. ¿Una polilla? Y ahora que el mareo ha cesado y que eres una mariposa con alas rotas. ¿Qué es lo que soy? ¿Una polilla o una mariposa? ¡Has pecado y te arrepientes! ¡Dios, es bellísimo! Ningún dios. Quédate en lo que conoces. Nena, cuando te haya preparado, no solo estarás al corriente. Cada hombre del jurado querrá llevarte a que conozcas a su madre. Yo nací en un convento bellísimo. ¿Qué? ¡Ay, rayos! ¡Jamás voy a lograr decirlo! Ya basta de gimoteos. Oye, de aquí en adelante, lo más rudo que dirás será ¡ay, cielos! Ahora ensáyalo. Yo vengo de una... ¡Rápido, rápido! Tendré los ojos llorosos. Y luego pediré un pañuelo. Entonces le daré un vistazo al jurado. Así. Los impresionaré un poco más, ¿eh? ¿Qué opinan? Suena grandioso. ¿No quiere oír el resto? Mañana, nena. Estás hasta arriba de mi lista. Mira, mira, mira, mira. Siento la tardanza. Señor Flynn. Ajá. Espero que no se haya aburrido. ¿Te gusta? Me encanta. Hola, Florecita. Oí que tu conferencia es mañana. Sí, ¿y eso a ti qué? Pues tú querías mi opinión, ¿no? Y aquí está. No olvides que Billy Flynn tiene un solo cliente, que es Billy Flynn. ¿Qué significa? Significa, no dejes que él sea la atracción. Tú eres a quien vienen a ver. No lo olvides, hay que venderles una idea a la sí, vez. Sí, aún lo veo acercándose a mí con su terrible mirada en los ¿sí? ojos. Y ambos queríamos el arma. Así es, ambos querían el arma. ¿Lista? Sí. ¡Ahí están! ¡Ya salieron! ¿Qué tal, caballero? Señorita Sunshine. Mi cliente acaba de declararse inocente y solo esperamos un juicio lo antes posible. Señores, ahora si tienen preguntas... Señorita Sunshine. Saben que mi papel no es atacar. ¿Algún consejo para las jovencitas que desean evitar una vida de jazz y alcohol? Por supuesto que sí. La señora Hart siente que fue la trágica combinación de alcohol y jazz lo que la guió a su perdición. ¿Siguiente? Señoras y señores reporteros, yo quisiera decirles lo halagada que estoy de que hayan venido. Sí, la señora Hart está muy... Es que yo era una polilla, con las alas rotas y una mariposa atraída a la... Apuesto a que quieren oír por qué maté al maldito. Cállate, torpe. El señor Billy Flynn con el rack de la conferencia de prensa. Noten cómo su boca no se mueve. Casi. Roxy, ¿de dónde proviene? Mississippi. ¿Y sus padres? Very wealthy. ¿Dónde están ahora? 6 feet under. But she was granted one more start. The convent of a sacred heart. When'd you get here? 1920. How old were you? Don't remember. Then what happened? I met Amos and he stole my heart away. Convinced me to elope one day. Ay, pobre nena, no puedo creer lo que has pasado. Un convento, huir con tu esposo, y dinos, Roxy. Who's Fred Casely? My ex-boyfriend. Why'd you shoot him? I was leaving. Was he angry? Like a madman. Still, I said, Fred, move along. She knew that she was doing wrong. Then describe it. He came toward me. With a pistol. From my bureau. Did you fight him? Like a tiger. He had strength and she had none. And yet we both reached for the gun. Oh yes, oh yes, oh yes, we both, oh yes, we both, oh yes, we both reached for the gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, we both reached for the gun, for the gun. Understandable, understandable. Yes, it's perfectly understandable. Comprehensible, comprehensible. Not a bit reprehensible. It's so defensible. How you feeling? Very frightened. Are you sorry? Are you kidding? What's your statement? All I'd say is, though my choo-choo jumped the track, I'd give my life to bring him back. And stay away from what? Jazz and liquor. And the men who what? Play for fun. And that's the thought that yeah. came upon me when we both reached for the gun. Understandable, understandable. Yes, it's perfectly understandable. Comprehensible, comprehensible, not a bit reprehensible. It's so defensible. Oh yes, they both reached for. Let me hear it. El arma. Roxy sacude Chicago. Espúmate Al Capone. La ciudad de los vientos ha adoptado a una nueva criminal en su corazón. El nombre en labios de todos es Roxy Hart, la más tierna dama que haya sido acusada de homicidio en Chicago. Las mujeres quieren verse como ella, los hombres quieren salir con ella, algunas hasta quieren tomar su hogar. Deje esas ideas, señorita. Al otro lado de la ciudad, el fiscal promete que todo este alboroto acabará antes de fin de año. ¡Todo acabará a fin de año! ¿Quién sabe? Si cumple su palabra, el fiscal Harrison podría ser gobernador Harrison algún día. Volviendo a la escena del crimen, todos quieren un pedazo de Roxy Hart. Este tarro de crema fue vendido por su esposo en $20. Tal vez esta señorita obtenga algo del famoso estilo de Roxy. Parece que en estos días todos son partidarios de Roxy Hart. Lleven las rosas marchitas al orfanato y que sepan quién las envía. Entonces, niña, ¿alguna idea de lo que harás cuando Billy te saque? Sí, creo que estaré en el escenario. Eso había pensado. Contacté a la oficina de Morris. ¿En serio? ¿Cómo cuánto va a costarme? Mi cuota usual, 10% de tus ganancias. Sí, ya te diré, mamá. Además, ni siquiera tengo un acto. ¡Asesinar a Fred Kesley fue tu acto! Los tontos del público quieren contar que conocieron a un famoso. ¡Qué escalofriante! Además, soy mejor que eso. Claro que lo eres, nena. Podría ser hasta mejor que Sophie Tucker. ¿Lo dices en serio? Mejor que Cantor y Jolson combinadas. Toda la vida quise tener mi nombre en todas partes. Antes de casarme con Nemo, salía con un tonto y horrendo tipo. Le gustaba salir conmigo y presumirme. A los horrendos les gusta eso. Un día decía en el periódico, a Gangland Salcapelli lo vieron en Chespito con una linda rubia al lado. Una servidora. Lo doblé y lo guardé. Toda mi vida quise tener mi propio acto. Pero no, no, no, no, decían que no, todos me rechazaban. Un mundo lleno de no. Entonces Amos llegó a mi vida. El seguro y dulce Amos. Quien nunca dice no. Nunca antes había hecho esto. Pero es que esta noche es tan especial y ustedes son un público grandioso. Y en serio, tengo ganas de contarles lo que sucedió. Así que olviden lo que han leído en los periódicos. Olviden lo que escucharon en la radio porque voy a contarles la verdad. No es que la verdad en realidad importe. Pero voy a contárselas igual. En lo que respecta a la cama, Amos era cero. En verdad, cuando él me hacía el amor, yo sentía que arreglaba un carburador, ¿se imaginan? Ay, te amo, nena, te amo. En fin, empecé a recorrer sitios. Luego inicié con el engaño, lo que es igual a recorrer, pero sin cena. Entonces conocí a Fred Kesley, quien quería introducirme al vodevil. Pero eso no resultó según lo planeado. Y creo que tampoco le resultó a Fred. Así que olvidé toda la idea del vodevil, porque uno supone que después de tantos años, las oportunidades ya pasaron. But it ain't, oh, no, no, no, no, but it ain't. Y entonces, si el tal Flynn me saca de aquí, y con toda esta publicidad, me espera un mundo lleno de sí. The name on everybody's lips is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity, that means somebody everyone knows. They gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy. See. and I'll appear in a lavalier that goes all the way down to my waist. Here a ring, there a ring, everywhere a ring-a-ling. But always in the best of taste. Mmm, soy una estrella. Y me adora el público. Y yo a ellos. Y ellos me adoran por adorarlos y los adoro por adorarme. Nos adoramos uno al otro. Y eso es porque ninguno de nosotros tuvo suficiente amor en su niñez. Y así es el espectáculo. Nene. She's given up her humdrum life. I'm gonna be... Sing it! Roxy. She made a scandal and a star. Ya no lo soporto. En ningún lado dejas de escuchar sobre ese torpe tomate. Ay, no. Mamá, hasta tú. Malas noticias. Cancelaron tu recorrido. ¿Qué? Tu nombre desapareció de los periódicos. Solo se ven artículos de la niña Hart. Está en lo alto. ¿Y qué se supone que debo hacer, eh? ¿Unírmele a ella como toda la gente? No te haría daño. Solo muerta lo podría ser. ¿Te importa si me acerco? Luces fuera en 10 minutos. ¿Fumas? Mira lo que un tal Johnny envió. Caramelos con triple crema, los auténticos de San Francisco. Ay, estoy cuidando mi figura. Se acerca el juicio. Oye, gran comentario de ti en el periódico de hoy, ¿eh? Hay tantos comentarios. Ya no sé quién dijo qué. Oye, te había dicho que tienes exactamente la misma talla que mi hermana. Apuesto a que su vestuario te quedaría perfecto. ¿En serio? Sí, y yo creo que con toda esa publicidad que hemos acumulado entre las dos cuando Billy nos saque, tendríamos éxito haciendo un acto juntas. Eso crees, ¿eh? Damas y caballeros, la señorita Velma Kelly en un acto de desesperación. My sister and I had an act that couldn't flop. My sister and I were headed straight for the top. My sister and I earned a vow, a week at least. Oh yeah. But my sister is now unfortunately deceased. I know it's sad, of course, but a fact is still a fact. And now all that remains is the remains of a perfect double act. Mira esto. Tienes que imaginártelo con dos personas. Es excelente con dos personas. First I. Then she. Then we'd. But I can't do it alone. Then she'd. Then I'd. Then we'd. But I can't do it alone. She'd say, what's your sister like? I'd say, ma'am. She'd say, you're the cat's meow. Then we'd wow the crowd again when she'd go. I'd go, we'd go, then those ding-dong daddies started to roar, whistle, stomp, stamped on the floor, yelling, screaming, begging for more. We'd say, okay, fellas, keep your socks up, 'cause you ain't seen nothing yet. ¿Qué esperas? Dilo. Sí, ya lo sé. La primera parte es un asco. Pero la segunda parte... ¡La segunda parte es formidable! Así. She'd go. I'd go. Parting shots. And this we did in perfect unison. En que le vuelas la cabeza. Entiendo, Roxy, seremos coestrellas. No. No te molestes. ¿Crees que puedes engañarme? Tú ya pasaste de moda. Es a mí a quien quieren. Soy una gran estrella. Sola. Ay, casi lo olvido. ¿Saliste también en el periódico hoy? Al reverso, junto a un obituario. El juicio de Belle McKelley ha sido pospuesto sin fecha fija. Oh. 11 palabras. ¡Wow! Ah, un pequeño consejo. Directo para ti. Deja los caramelos. Y ahora para todos los desvelados de Chicago. A ustedes, búhos nocturnos que solo cobran vida en la oscuridad, les dedicamos este tema. Chicago, después de medianoche. Sí. Todo esto pasó en Lakeshore Drive. Increíble. Claro, sí. Gracias, Tom. Sí. Arrestaron a una mujer por un triple homicidio. ¿En serio? Sí, ya escuchen. ¡Es una heredera! ¿De verdad? Sí. La familia cosecha piñas, melones, muchas clases de fruta. Yo qué sé, en fin. Esta dama Kitty, no sé cómo se apellide, comparte su casa, un departamento en el norte con un tipo llamado Harry. Nadie sabe bien lo que el tal Harry hacía para vivir, pero no importa porque ella le pagaba todas sus deudas. Como sea, Kitty llega a casa esta noche. Harry ya está en la cama, lo cual es muy común en Harry. Ella entra a cambiarse y cuando sale nota algo extraño. Algo muy extraño. Kitty desaparece un segundo, fresca como una lechuga. Cuando regresa, levanta gentilmente a Harry. Y el esposo dice, ¿qué no ves que estoy solo? Ella dice, ¿solo? Tienes a dos mujeres en la cama contigo. Y escuchen, Harry dice, relájate, nena. ¿Vas a creer en lo que ves o en lo que te digo? Adiós, amigos. Solo a su asesor. Usted no es mi asesor. Te No le pertenece. Es de su madre. ¿Lo lamentas, querida? Sí, lamento estar arrestada. Oiga, señorita Sunshine. Ahora no, Roxy. Recibí la carta de un señor. Dice que hará huelga de hambre hasta que me suelten. Qué lindo cielo. Señorita Baxter, ¿conocí a esas dos chicas en persona? ¿Que si conocía a esas dos chicas en persona? ¿Esa es su duda? Sí, esa es mi duda. Tiene espíritu, ¿no lo creen? ¡Señorita Baxter! ¡Oiga! ¡Señor Flynn! ¡Señor Flynn! Sí, hola, Trixie. Soy Roxy. Sí, claro, estoy jugando. ¿La fecha de mi juicio ya la tiene? Oye, linda. Estoy hasta arriba de su lista, ¿cierto? ¡Los odio a todos! Pero qué carácter, ¿eh? Hasta es de sociedad. Su madre es dueña de todas las piñas de Hawái. ¿Y qué cuernos me importan esas piñas? ¡Ya, suficiente, oiga, suficiente! ¿No? ¡Ya, oiga, basta! La señorita Baxter contestará todas sus dudas y después me complacerá darles una entrevista yo mismo. ¿Qué se siente, niña? Ni Edgar Hoover encontraría tu nombre en las revistas. ¡Señor Flynn! Oh. ¡Abran esto de inmediato! ¡No puede ser, Roxy! ¿Qué tienes, nena? Ay, no, no, no. No se angustien por mí. Ay, solo espero que la caída no hiriera a mi bebé. ¿Bebé? No es cierto. ¡Roxy! Oye, ¿esto cuándo pasó, nena? Departamento de Policía. ¿Qué hay, Doc? ¿Está o no está? Está. ¿Y lo diría bajo juramento en la corte? Sí. Gracias. ¿Su pantalón? Ahí está. ¿Qué fue lo que le fue a la señorita Roxy? Dígame. ¿Está bien? Solo quisiera decir que lo que es mi vida no importa, solo la de mi hermosa criatura. Pobre muñeca, ahora tu bebé nacerá en la cárcel. Mis lectores no lo aceptarán. Les aseguro que eso no pasará. Ella irá a juicio en el menor tiempo posible. Escríbanlo textual. Es algo dulce. Primera vez que hay una chica de nuestras celdas esperando. ¿Y el bebé cuándo nacerá, Roxy? ¡Roxy! ¡Hey, Roxy! ¡Roxy! ¡Escuché las buenas noticias! ¡Soy el padre! ¡Soy el padre! Oye, Roxy, ¿quién es el padre? Esa cuestión está completamente fuera de lugar. ¿Quién se atreve a insultar a esta sufrida jovencita suficiente? ¡Roxy! ¡Nena! ¡Soy el padre! ¡Aquí estoy! ¡Roxy! ¡Vine en cuanto me enteré! ¡Roxy! If someone stood up in a crowd and raised his voice up way out loud and waved his arm and shook his leg, you'd notice him. If someone in the movie show yelled, "Fire in the second row! This whole place is a powder keg!" you'd notice him. And even without clucking like a hen, everyone gets noticed now and then. Unless, of course, that personage should be invisible, inconsequential. Me. Cellophane, Mr. Cellophane, should I been my name, Mr. Cellophane, 'cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. I tell ya, Cellophane, Mr. Cellophane, should I bend my name, Mr. Cellophane, 'cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. Fox embarazada. Ah, no lo vi entrar. Siéntese. Escuche, Andy, temo que tengo una noticia dura. Y espero que soporte el saberlo. Amos. Mi nombre es Amos. ¿Quién dijo lo contrario? Es el niño. Tendrá ese nombre, de eso estoy hablando. Sí, le digo cuándo nacerá. Septiembre. Ah, pero pruebe un cigarro, quiero que se calme. No quiero que a usted le importe cuando las personas... ¿Las personas qué? Se burlen. ¿Se burlen? ¿Por qué lo harían? Porque saben contar. ¿Usted cuenta? Septiembre. Aquí hay una copia de la declaración de su esposa de la oficina del fiscal. Dice que no copuló con usted en los 4 meses previos al incidente. Entonces es cierto. Sí, creo que nosotros no copulamos desde... ¡Un minuto! Eso no puede ser correcto. ¿Entonces yo no sería el padre? Ah, olvidémonos de eso. Mi cliente necesita su apoyo. Se refiere a que mantenga a esa chica. Es de lo único que he servido, pero ha ido muy lejos esta vez. ¿Qué es lo que hará? ¿Divorciarse? ¡Le apuesto a que sí! ¡Me divorciaré! Es probable que ni lo note. ¿Sí? Ponlo en la línea. A human being's made of more than air. With all that bulk, you're bound to see him there. Unless that human being next to you is unimpressive, undistinguished, you know who. ¿Aún está aquí, Andy? Sí, sigo aquí. Creo. Should I bend my name, Mr. Cellophane, 'cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. I tell you, Cellophane, Mr. Cellophane, should I bend my name, Mr. Cellophane, 'cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there, never even know I'm there. Espero no haberle quitado mucho de su tiempo. Te he esperado más de 10 minutos. No lo vuelvas a hacer. Este vestido me queda igual que la pantalla de una lámpara. No voy a usarlo. Lo usarás porque lo ordeno yo. No voy a usar esta cosa. Y cuando Andy esté en el estrado, quiero que tejas. ¿Qué teja? Ay, por todos los cielos. Una prenda de bebé. Yo no sé tejer. Ensaya. Así no consigue una que el jurado le tenga simpatía. Ya no necesitas mi consejo, ¿verdad? Fíjese en esto, señor Boca Floja. A mí me parece que soy la única que propone todas las ideas. Ya me harté de que todo el mundo me diga qué hacer. Y usted quiere tratarme así, ¿no? Usted quiere tratarme como si fuera una torpe y común criminal. Pues eres una torpe y común criminal. Pues es mejor que parecer un abogado estirado. Uno que defiende tu trasero. Solo piensa en lo que sacará de esto. Puede que quieras ir a la corte sin mí. Y puede que así sea. ¿Leyó en la mañana los periódicos? ¡Todos me aman! ¡Despierta! Ellos te amarían aún más si te colgaran. ¿La razón? Venderían más. Está despedido. Renuncio. Cualquiera en esta ciudad asesinaría con tal de llevar mi caso. Eres una falsa celebridad. Una llamarada efímera en solo un par de días. A nadie le importará saber de ti. Así es, Chicago. ¡Suélteme! ¿Qué pasa? Es la UNJAC. Perdió su última apelación. ¿Y qué significa? Significa que en 15 días la cuelgan. Soy Mary Sunshine, transmitiendo desde la cárcel del Condado Cook, donde la historia se reescribirá hoy. Kathleen Halensky se convertirá en la primera mujer en el estado de Illinois que muera ejecutada. Así que, damas y caballeros... Y ahora, damas y caballeros, para su placer y entretenimiento, orgullosamente presentamos a Kathleen Halensky y su famoso acto húngaro de desaparición. Oiga, en realidad no está tan mal. ¿Estás segura de lo que debes hacer? Sí. Estuve ensayando en la noche. ¿Qué es lo que harás cuando Harrison empiece a acosarte? Me quedo quieta con la vista fija hacia adelante, jamás hacia el jurado. ¿Y? Guardo la compostura. ¿Y? ¿Y? Y no digas nada. Es cierto. Va a ser el trato, ¿sí? Sí. Sí. Tú déjame a mí, esta vez yo diré todo. Por supuesto, Billy. Como usted diga. Señor Flynn, su señoría está aquí. Gracias. ¿Lista? Sí. Billy. Ya me asusté. Cálmate. He estado aquí varias veces. Créeme, no tienes nada que temer. Es solo un circo. De tres pistas, ¿sí? Estos juicios, toda la gente es... solo apariencia. Pero, nena, tú estás con una estrella. Give 'em the old razzle dazzle, razzle dazzle. Give 'em an act with lots of flashing and the reaction. That give on the old hocus pocus, bead and feather 'em. How can they see with sequins in their eyes? What if your hinges all are rusting? What if, in fact, you're just disgusting? Razzle dazzle them, and they'll never catch wise. Give 'em the old razzle dazzle, razzle dazzle 'em. Give 'em a show that's so splendiferous. Row after row will grow vociferous. Give 'em the old flim flam flummox, fool and fracture 'em. How can they hear the truth above the roar? Row 'em a fake and off a niggle. They'll never know you're just a Winnebago. Razzle dazzle them, and they'll beg you for more. Objeción. Al lugar. Pero si no he formulado la pregunta aún. Everyone loves the big bamboozler. Give them the old three-ring circus, stun and stagger them. When you're in trouble, go into your dance. Though you are stiffer than a girder, they'll let you get away with murder. Razzle dazzle them, and you got a romance. Hola, Amos. Amos. Correcto, señor Flynn. Amos. ¿Amos? ¿Cuándo hizo la demanda de divorcio? Un mes atrás. ¿Alguna razón para hacerlo en ese específico momento? Claro que sí. En los periódicos dijeron que Roxy esperaba a una criatura. Esa no es una razón para un divorcio, ¿sí? Me es desconocida la criatura. Usted se refiere a que dudó de la paternidad del niño. Pues claro. Dígame algo, Amos. ¿Dormía con su esposa? Sí, cada noche. ¿Espera que el jurado crea que dormía junto a esta mujer cada noche sin ejercer sus derechos de esposo? Lo habría hecho si hubiera querido. Ah, pero no quiso. No, yo sí. ¿Sí qué? Quería. Pero no lo hizo. ¿No hice qué? Lo que quería. Un minuto, me está confundiendo. Dígame, Hart. Solo dígame, ¿alguna vez le hizo a Roxy la pregunta? ¿Se tomó la molestia de averiguar si usted era el padre de su hijo? No, señor. No, no. Pero si pudiera convencerse de que está en un error, sería lo bastante hombre para admitirlo, ¿no? Y tal vez desearía recuperarla si Roxy jurara que usted es el padre de su hijo. ¡Y lo jura! ¿Lo jura? ¡Locura! ¡Locura! ¡No más preguntas! ¡Ya puede bajar! ¡Gracias, Andy! Roxy, lo lamento tanto. Talents. Razzle dazzle them. Razzle dazzle them. Razzle dazzle them. Este es el momento que habíamos esperado. Roxy Hart al fin sube a declarar en su defensa. And I'll make you a star. Proceda, señor Flynn. Roxy, aquí tengo una declaración en la que usted admite haber tenido relaciones ilícitas con el difunto Fred Casely. ¿Es cierto o falso? Temo que eso es cierto. Es una chica honesta, Roxy. ¿Y cuándo conoció a Fred Casely? Cuando nos vendió a Amos y a mí unos muebles. ¿Y su relación personal con él? ¿Quiere decirle al jurado cuándo comenzó? Cuando le permití acompañarme a casa una noche. No creo que hubiera ido con él si el señor Hart no hubiera tenido una discusión conmigo esa mañana. ¿Discusión? Sí, señor. Y yo supongo que él tuvo la culpa. ¡Ay, no, señor! Yo tuve la culpa de eso. Supongo que no dejaba de fastidiarlo. ¿Fastidiarlo? ¿Sobre qué? No quería que trabajara tantas horas en el taller. Quería que estuviera más conmigo. Coser sus calcetines y hacerle la cena. Quería tener un hogar de verdad y un hijo. Así que se perdió en esa relación ilícita porque en casa era infeliz. Sí, era muy infeliz. ¡Roxy Hart! ¡El Estado la acusa por el homicidio de Fred Casely! ¿Es inocente o culpable? Soy inocente. De verdad, soy inocente. Lo asesiné, pero no soy una criminal. No soy una criminal. Tenga. Tenga. Roxy. Ya. ¿Recuerda la noche del 14 de enero? ¿Quiere contarle al jurado lo que pasó esa noche? Bueno, cuando Fred fue de visita, le conté la buena noticia. ¿Qué noticia? Que Amos y yo tendríamos un bebé y que todo había terminado entre él y yo. ¿Qué pasó entonces? Entonces, entonces... Él agredió, Roxy. Objeción, la defensa está guiando a la testigo. Al lugar. ¿Qué le dijo Casely cuando le contó la noticia? Te asesinaré para que el hijo de otro hombre no nazca. ¿Quiere contarle a la audiencia y al jurado lo que sucedió después? En su arrebato, él tiró de mi bata y me arrojó sobre la cama y... El arma del señor Hart estaba en medio de nosotros. ¿Y luego? Y luego ambos nos arrojamos a ella, pero yo llegué antes. Y entonces caminó hacia mí con una luz extraña en los ojos, ardía en ira y locura. ¡Locura! ¡Locura! ¡Y creyó que iba a asesinarla! ¡Exacto! ¡Sí, señor! ¡Era la vida de él o la de usted! ¡No solo la mía! ¡Cerré mis ojos y tiré del gatillo! ¡En defensa de su vida! ¡En defensa del bebé inocente que llevo dentro! Oh. ¡Orden! Hay que hacer algo. ¡Qué estupenda ocasión, ¿eh? ¡Rox, orden en la corte! ¡Roxy! ¡Dije orden en la corte! Hay un pandemonium aquí en la corte. La actitud de la señora Hart durante el interrogatorio ha sido extraordinaria. Claro, apuesto que sí. Está abriendo los ojos, se está abanicando con el pañuelo de su abogado. ¿Un pañuelo? Esa pobre criatura no se ha compuesto. Mira a su alrededor sorprendida, parece que quiere algo. Ay, mamá, esa parte era mía. Le dije a Billy que haría eso en mi juicio. La señora Hart se desplomó otra vez. Se desplomó. Se levantó el vestido hasta las rodillas, revelando ligeramente su liguero azul con una hebilla de fantasía. Estamos presenciando un evento nunca antes. Mamá robó mi liguero. ¡Se robó mi liguero! ¡No rompas mi radio! Ay, primero esa torpe roba mi publicidad, luego se lleva a mi abogado, mi fecha de juicio y ahora se roba mi maldito liguero. ¿Y qué esperabas? En épocas así tienes éxito y te olvidas de las personas que te pusieron ahí. Ya no hay justicia en la tierra y no hay nada que hacer al respecto. No es cierto. ¿Tú crees que te invité aquí solo a escuchar mi radio? Muchas, cuando creen que nadie las mira, escriben cosas interesantes. Oh. El Estado llama a un nuevo testigo. Mano izquierda en la Biblia y alce la derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad frente a Dios? Desde luego. Siéntese. ¿Puede decir su nombre para el registro? Velma Kelly. Señorita Kelly, quisiera decirle a la corte si el objeto que tengo en la mano es el que casualmente apareció en la celda de la acusada. Sí lo es. Someto esto como evidencia X. El diario de Roxy Hart. ¡Objeción! Mi cliente nunca ha llevado un diario. Y de haberlo hecho, sería invasión de la privacidad y violación a la cuarta enmienda y un saqueo ilegal sin autorización. ¡Sí! ¡Y rompió el cerrojo! ¡Orden! ¡Orden! Bueno, eso lo dice todo. Lo admitiré. ¿Qué nos espanta? Son solo unas anotaciones. Y ahora lea esto para nosotros, señorita Kelly. Hace mucho no hacía esto. Qué gusto. Dispararle a Fred Casely. Ese mono babuino se lo merecía. Lamento solo que no lo pueda volver a matar. Yo no anoté eso. ¡Fuiste tú! ¡Tú! ¡Ella lo inventó! ¡Ella inventó eso! ¡Ella lo inventó! ¿Podría, señor Flynn, controlar a su cliente? Perdone, señoría, ya no pasará. Siéntate, cállate, estás empeorando todo. No tengo más preguntas. Su testigo, señor Flynn. Y ahora para ustedes, un tap, señores. Señorita Kelly, ¿llegó a un arreglo con el señor Harrison? ¿Tal vez retirará los cargos en su contra a cambio de testificar hoy? Desde luego, no pensará que viene de gratis. Claro, claro. Ya que realizó una impresionante interpretación para el señor Harrison, tal vez quiera hacerme el mismo honor. Por mí, encantada. Gracias. Fred Gaisley dijo que me conseguiría una audición en el Onyx. Y luego se negó a cumplirlo. Eso fue mi motivo para atacarlo. Es una manera muy elegante de decir que era un vil estafador que rompió un trato y lo mató. Amos me acusó de tener una aventura y yo le dije que la acusación era errónea. Objeción, señoría. El señor Flynn manipula la evidencia para arrojar conclusiones que son vagas y... ¿Erróneas? ¡Exacto! ¡Orden! ¡Orden! ¿Conoce el significado de la palabra perjurio? Sí, lo conozco. ¿También sabe que es un crimen? Sí. Y, por ejemplo, si resulta ser que usted sabía que ese diario era una farsa, odiaría imaginarla pudriéndose en prisión por los siguientes 10 años, en especial ahora que es libre. Oiga, yo solo sé lo que me dijeron. Así que, ¿usted no encontró este diario en la celda de Roxy? No. Mamá, la señorita Morton, ella me lo dio, dijo que se lo había enviado a alguien. ¿Y tiene alguna idea de quién podría ser el misterioso benefactor? No, no tenía idea. Correcto, a ver si entiendo esto. Una persona que escribe sobre negarse a cumplir cosas y cargos erróneos. Díganme, loco, pero ¿no le suena igual que un abogado? ¡Un abogado! ¿Un abogado quien tenía una muestra de la escritura de mi cliente? Fiscal Harrison, ¿no le pidió a Roxy que escribiera una confesión para usted? Sí, pero no estará sugiriendo que yo manipularía evidencia, ¿o sí? No. No sea ridículo. Eso sería algo totalmente absurdo. Pero ya que lo menciona... Señoría, esto es indignante. ¡Es indignante! ¡Concuerdo en siquiera sugerir que el fiscal hubiera hecho un complot con la notable Velma Kelly y luego fabricar una buena evidencia que la condenara! Señoría, ¡y poner Velma un Kelly pie no está dentro en juicio de la aquí. Mansión del gobernador! ¡Oiga! Señoría, ¡eso es simplemente inimaginable! ¡Me ordeno que mantenga el orden! ¡Está cometiendo no desacato! ¡No es siquiera concebible! ¡Pero si fuera así, no sería tiempo de decir ¡ya basta, señor Harrison! ¡Ya basta! ¡Uno en Chicago esa clase de corrupción no se tolera! ¡Suficiente, señor Flynn! ¡Estoy de acuerdo, señoría! ¡Es suficiente! ¡La defensa descansa! Damas y caballeros, soy Mary Sunshine, reportando en vivo desde la corte del condado Cook. La ciudad de Chicago se ha paralizado por completo mientras el juicio del siglo se va acercando a su fin. La señora Hart se siente en la mesa de la defensa con sus manos temblorosas, preguntándose qué le depara el destino. Un silencio envuelve toda la corte, mientras el jurado se acomoda lentamente en sus lugares. Caballeros del jurado, ¿han llegado a un veredicto? Así es, señoría. El jurado llegó a un veredicto. ¿La defensa puede levantarse? ¿Cuál es el veredicto? El jurado encuentra a la acusada culpable, inocente. ¿Qué hago, linda? No se le gana la sangre fresca en las paredes. Pero ¿y mi publicidad? ¡Mi nombre está en los periódicos! ¡Yo tenía fe en eso! Tu gratitud me abruma, niña. Te salvé la vida. ¡Sí! ¿Y los $5,000 que te quedas? ¿Y yo qué tengo? ¿No tengo nada? ¿5? De hecho, serán 10 cuando le cobre a Velma. ¿Y yo nada? Y no olvides tu bendito diario. Espero que no te moleste que añadiera algunas frases erróneas. No quise decírtelo. Era un gran riesgo. Nunca pierdo un caso. Eres una mujer libre. Roxy Hart. Que Dios salve a Illinois. Roxy. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que volvamos a casa. Dijiste que lo querías. ¿Y el bebé? ¿Bebé? ¿Cuál bebé? Ay, no. ¿Por quién me estás tomando? No existe ese bebé. ¿No existe el bebé? Ni siquiera les interesó mi foto. Es que no logro entenderlo. ¿Por qué no quisieron mi foto? It's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it nowadays? Damas y caballeros, la señorita Roxy Hart se despide. There's men everywhere, jazz everywhere, booze everywhere, life everywhere. Asesinó a un hombre hace mucho. Sí, ¿quién la recuerda en estos tiempos? But mess around with Ike, and that's good. Isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? ¡Permiso! ¡Le llamamos! Es que no había terminado aún. Tengo... Oiga, una más. Yo les... ¡Un segundo! ¡No voy! ¡Ay, demonios! ¡Gracias! Ten la música. Gracias. Oye, en verdad tienes talento. Sí, eso y 10 centavos. ¿Qué estás haciendo aquí? Oí que has buscado audiciones. Sí, y si fuera por ti, estaría buscándolas en la cárcel. ¿Qué pasa? No dude que Billy te sacaría. Tienes que aprender a dejar las cosas atrás. ¡Ay, gracias! Lo pondré hasta arriba en mi lista, justo después de encontrar empleo y un departamento con un galán. ¿Quieres callarte y escuchar? Oye, en serio, eres algo especial. ¿Venir aquí así? Una maldita abeja reina, toda llena de consejos para una pobre torpe como yo. Pues déjame decirte algo, señorita Velma Kelly. Tengo una nueva vida. Y lo mejor sobre ello es que no estás incluida. Bien, solo creí que podríamos ayudarnos. Entonces te equivocaste, ¿no crees? Oye, escúchame. Contacté a un señor en el centro. Dice que una asesina no es nada en estos días, pero dos... Podríamos ganar 200 a la semana. Solo piénsalo, Roxy. Nuestros rostros de vuelta en los periódicos, nuestros nombres en la marquesina. Velma Kelly y Roxy Hart. ¿No es por orden alfabético? Podría resultar. Un par de cientos. Los mil, hay que exigirlos. Valemos eso. Olvídalo. Jamás resultaría. ¿Por qué no? Porque te odio. Solo hay en el mundo un negocio en el que eso no es problema, nena. Damas y caballeros, el Teatro de Chicago orgullosamente presenta algo único. La primera vez que se presenta un acto de esta naturaleza. No solo una chica, sino dos. Han leído de ellas en los diarios y ahora aquí están las matonas de Chicago, las sensuales pecadoras, Roxy Hart y Velma Kelly. Hay que hacer las paces, hacer las fiestas más largas y las faldas más cortas. Hay que ir al infierno en un auto veloz y mantenernos candentes. Seis, siete, ocho. let's move on. When I can't find a single star to hang my wish upon, I just move on. I run so fast, a shock and blast can hurt me not one bit. I'm on my toes, 'cause heaven knows a moving target's hard to hit. So as we play in last ballet, we're not the dying swan, we just noisy hall where there's a nightly brawl and all that.